esto es Telescuela Técnica. Estoy seguro que para usted será sumamente fácil en su construcción práctica, puesto que sabemos que tiene habilidad manual. Todos ellos tienen el mismo circuito eléctrico, que aparece en forma simbólica en el pizarrón. Y dicen que somos aburridos. Está por comenzar Tecnología para Todos, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde la tecnología se saca el guardapolvo almidonado y se viste de gala. Un programa federal que te cuenta los últimos desarrollos tecnológicos de todo el país. Un programa cultural que te habla de cine y de inventos argentinos. Un programa educativo que te presenta las diferentes carreras de ingeniería. Un programa cholulo que entrevista a las grandes personalidades para saber cuánto saben de tecnología. Un programa aclamado por la audiencia, que se emite por 250 radios de todo el territorio nacional. Un programa galardonado y con historia que recibió 2 premios UBA y lleva 7 años en el aire. Señoras y señores, con ustedes, el fabuloso, el sensacional, Tecnología para Todos, el programa del INTI. Bienvenidos a todas y a todas a una nueva emisión de Tecnología para Todos, el programa de radio del INTI, que hoy es bastante del INTI, podríamos decir. Pero para no presentar solo el programa, le voy a dar la bienvenida a la señorita Carmen Canteros y al señor Pablo Cid, que como siempre me acompañan aquí en Tecnología para Todos. Y hoy, como decía, vamos a hablar sobre el INTI y las grasas trans, ¿no? Sí, no sabemos muy bien qué son. Yo creo que sabes más vos porque estuviste hace poco en una charla, porque el Estado se está comprometiendo para que distintos organismos que se vinculan con la producción de alimentos empiecen a trabajar para reducir las grasas trans. La Organización Mundial de la Salud está recomendando que se reduzcan porque, bueno, tiene algunos efectos nocivos para la salud, y el INTI viene impulsando muchas líneas de trabajo en ese sentido, pero vamos a hablar más adelante con los expertos. Vos ya conocés un poco más el tema, con Pablo nos vamos a empezar a enterar en este programa. Y bueno, ese es un primer bloque, creo que va a ser extenso porque las dos personas que vamos a entrevistar en INTI les gusta hablar y hablan muy bien, así que vamos a escucharlos largo y tendido. Y son viejos colaboradores, podríamos decir, de Tecnología para Todos, los hemos tenido varias veces con diferentes temas, porque además son como dos especialistas en varios temas relacionados a alimentos. Y también vamos a volver a hablar, que hace mucho que no lo hacemos, con nuestros primos y amigos del INTA. Así es, hoy tenemos un programa de alimentación saludable y de vida saludable. Ajá. Ya que vamos a estar abordando el trabajo que lleva a cabo el Instituto de Floricultura, allí en el INTA Castelar, que nos van a estar exponiendo un poco sobre proyectos de techos saludables o techos verdes. ¿Cómo es, Florencia? Son techos sustentables, y también vamos a entender, creo que, la diferencia entre un techo sustentable y un jardín en altura, y también cómo hacer para que haya más de este tipo de techos en la Argentina, y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, donde, como siempre decimos, vivimos entre cemento y cada vez más entre cemento. Pero no queremos extendernos porque después siempre andamos a las corridas, así que les vamos a recordar a nuestros oyentes que para comunicarse con nosotros lo pueden hacer por el Facebook Tecnología para Todos, sino también por correo electrónico tecnologiaparatodos@inti.gov.ar, o aquellos osados que nos quieran llamar por teléfono y dejar su mensaje lo pueden hacer en el 011-4724-6358. Y ahora sí, los dejamos entonces para disfrutar entre todos una nueva emisión de Tecnología para Todos. Porque la tecnología es de todos y la hacemos entre todos. Tecnología para Todos, un programa del INTI. Comenzamos una nueva emisión de Tecnología para Todos y hoy comenzamos con un bloque saludable, porque vamos a hablar sobre la reducción de las grasas trans en alimentos. ¿Qué son las grasas trans? ¿Por qué en realidad están en todos los alimentos que consumimos? ¿Y por qué Argentina, desde diciembre de 2014, adecuó su normativa y también todos los productos para que cumplan con la reglamentación y reduzcan las grasas trans? Pero para explicarnos mejor, la tenemos aquí en piso a María Cristina López. Ella es coordinadora de la Unidad Técnica de Oleaginosas y Subproductos del Centro Agroalimentos, que funciona en el Parque Tecnológico Miguelete. pero además nos gusta tenerla aquí porque es una gran difusora de lo que tiene que ver con alimentos y sobre todo con alimentos saludables. Así que le damos la bienvenida una vez más a María Cristina López aquí a Tecnología para Todos. Muchísimas gracias, es un placer para mí como siempre estar acá. Sí, es una de las más fieles a Tecnología para Todos. Y para comenzar creo que lo más importante que tenemos que entender para entender por qué hablamos de alimentos saludables es qué son las grasas trans y por qué son malignas en alimentos y por qué son malignas para la salud también. Bueno, las grasas trans se producen por hidrogenación parcial de aceites vegetales. Entonces, vamos a traducir. Claro, eso. ¿Qué sería? Nosotros consumimos lípidos. Todos uh-huh. los lípidos que existen en la naturaleza tienen una estructura que no vamos a ir. O sea, tienen las dobles ligaduras en posición. Los hidrógenos están en posición cis. Uh-huh. ¿Está bien? Eso es lo natural que existe. Ahí ya no queremos indagar porque no terminamos más una clase de química, ahora no tenemos tiempo. Por eso. Salvo las únicas grasas es en que las dobles ligaduras, los hidrógenos están en la posición trans que se encuentran naturalmente en este mundo, son las grasas trans que producen las bacterias en el rumen de los rumiantes. Producen una pequeña cantidad de grasas trans que van a estar presentes en muy baja concentración en los productos lácteos y en la carne de los rumiantes. Esas grasas trans el hombre las consume desde que el mundo es mundo y nunca tuvieron ningún efecto adverso. A partir de la segunda mitad del siglo pasado, descubrieron que mediante un proceso de hidrogenación parcial de aceites vegetales abundantes y baratos, se pueden conseguir grasas similares a las margarinas. Y bueno, y son una forma de reemplazar las grasas animales y la manteca mucho más versátil y mucho más barata. Entonces comenzaron a surgir estas grasas, lo que llamamos grasas vegetales, que se han usado muchísimo en toda la industria de alimentos para reemplazar justamente a las grasas animales. Tienen la misma plasticidad que las margarinas, que la manteca, y se usan para hojaldres, para chocolates, para freír, son mucho más resistentes, tienen mucha mayor vida útil, duran más. Y estimo que también tiene que ver, se empezaron a utilizar por una reducción de costos en los procesos productivos. Porque son mucho más baratas que el proceso de producción de grasas animales. Estas grasas se utilizaron muchísimo. ¿Qué sucedió hacia fines del siglo pasado? Se observó que estas grasas, que tenían gran cantidad, estas grasas vegetales, gran cantidad de ácidos grasos trans, en los hidrógenos en posición trans. Y se descubrió que estas grasas trans tenían efectos muy nocivos para la salud, porque aumentan el riesgo de todas las enfermedades cardiovasculares, fundamentalmente de muerte súbita de origen cardíaco y de diabetes mellitus. Vos hablabas de las grasas trans que están presentes en chocolates, en masas hojaldradas, en hojaldres. Pero, por ejemplo, en un paquete de galletitas, también, uno lee la etiqueta y figura. Yo creo que en la mayoría de los alimentos. O sea, se usaban, las margarinas vegetales reemplazaron en todo el mundo a las grasas animales para un montón de productos y también podríamos decir para que casi fritura. Todo. Casi todo tenía estas grasas industriales con alto contenido de grasas trans. Uh-huh. Se descubrió que estas eran tremendamente nocivas para la salud, mucho más que las grasas saturadas, que siempre se habla que las grasas saturadas son malas. Entonces, eso se hicieron estudios a nivel mundial, se hicieron reuniones de la Organización Mundial de la Salud, y la Organización Mundial de la Salud sacó un comunicado pidiendo a todos los gobiernos, recomendando que se eliminen las grasas trans de origen industrial. Eso, que se eliminen, las grasas o que se reduzcan. En realidad, o eso está en debate. No es que esté en debate. La idea es no que no estén más en los presentes en los alimentos. Son grasas que se producen industrialmente, no que sean naturales. Entonces, para que no estén más en los alimentos, lo que hay que hacer es buscar alternativas a esas grasas trans y dejar de producirlas. Eso es la idea de la recomendación de la OMS. Y ese es el desafío también. Ahora estamos hablando con María Cristina López, luego vamos a hablar también con Nicolás Apro para que nos cuente el INTI en qué viene trabajando, porque para la industria... Y lo puede explicar, es muy difícil. Es muy caro, tecnológicamente. Sustituir las grasas trans en los procesos, sobre todo en los procesos. Yo no soy experta, sino que estuve en una charla que dio María Cristina López, porque Argentina, en esto que decía Carmen, lo que hizo es limitar el contenido de grasas trans. No se elimina acá, sino que se limita tanto en las margarinas y en los alimentos. Son dos porcentajes distintos. Son dos porcentajes distintos. Eso se trabajó. Bueno, la OMS bajó el tema a Latinoamérica, que es la Organización Panamericana de la Salud, y ahí hubo una serie de reuniones muy importantes que se llevaron a cabo. Bueno, la más importante es la de Río de Janeiro del 2008. De ahí se bajó a todos los gobiernos de los países que firmaron ese, que no me acuerdo si es convenio, acta, cómo se llama, pero bueno, es la declaración de Río. Los países que firmaron se comprometieron a reducir las grasas trans. Entonces, de ahí en más, en Argentina nos hemos puesto a trabajar y como resultado de eso, en el 2010 se incorporó al Código Alimentario Argentino un artículo que limita el contenido de grasas trans en los aceites vegetales y en aceites y grasas no puede ser mayor que el 2%, y en los alimentos en general no puede ser mayor que el 5% de la grasa de ese alimento, no puede ser trans. Salvo, está aclarado en el artículo, la grasa proveniente de rumiantes, esa no entra, las grasas trans provenientes de rumiantes. Y hasta el 2014, en Argentina, hasta diciembre de 2014, Argentina tuvo tiempo de adecuarse, se venció el plazo para adecuarse a la normativa vigente. Sí. Lo cual es un desafío para la industria. Es un desafío muy grande para la industria porque, digamos, ahí viene el otro tema, que es cómo reemplazo las grasas trans. En el tema de fritura es fácil porque nosotros producimos aceite de girasol alto oleico, que es muy resistente a la fritura, entonces ya no se fríe más con estas grasas industriales, sino que se reemplaza en una forma relativamente barata y accesible, porque nosotros somos productores de aceite de girasol alto oleico, entonces ahí no tenemos problema. El problema mayor es reemplazar el hojaldre y los rellenos, esas digamos grasas más duras, más resistentes y que dan esas características de hojaldre. El problema es que eso es mucha inversión tecnológica y es caro. Entonces, muchas empresas, proveedores de margarinas y demás, están trabajando mucho para eliminar las grasas trans. ¿Y podés comentarnos un poco en líneas generales cómo es esta tecnología, porque es tan caro el proceso productivo que habría que aplicar? En primer lugar, se pueden reemplazar, hay distintas formas de reemplazar a las grasas trans. Son formas muy tecnológicas, se puede hacer por interesterificación, hidrogenación parcial o hidrogenación total, uso de grasas animales o vegetales naturalmente sólidas o sus fracciones, y el otro es el uso de variedades genéticas como el caso del girasol alto oleico. En el caso de querer obtener margarinas sin grasas trans, estas técnicas, ya sea de interesterificación, hidrogenación parcial, son técnicas más complicadas desde el punto de vista tecnológico. La otra sería reemplazar por grasas naturales sólidas, por ejemplo el aceite de palma. El aceite de palma es un sólido, o sea que se podría reemplazar. El tema es que nosotros no producimos aceite de palma, se produce generalmente en el sudeste asiático y bueno, es un insumo caro y aparte también es rico en gran cantidad de grasas saturadas, o sea que no sería el reemplazo ideal. Sí, esto a nivel mundial, porque como decíamos, esto surge de una reglamentación primero de la OMS. Sí. En otras partes del mundo ya se han cambiado procesos productivos para cumplir con la reglamentación. De hecho, hay países que eliminaron las grasas trans. Sí, hay países que están trabajando en ello, dentro de la Unión Europea. Bélgica fue uno de los primeros, Dinamarca también, dentro de América. Nosotros hemos sido uno de los primeros. Estados Unidos recién ahora está trabajando en la eliminación de las grasas trans de origen industrial. Canadá es uno de los países también que ha tenido, que ha sido uno de los pioneros también en América para eliminarla. Se está trabajando, es un tema que fundamentalmente es un problema económico. Ese sí, aparte, yo tuve, como decía, la suerte de estar en esta charla. Y todo tiene grasas trans de lo que uno come. Los alfajores, los helados, los productos de panadería. Claro. Todo lo que a uno le gusta. Sobre todo los productos de panadería, porque en los alimentos que se venden envasados tienen que cumplir una reglamentación, tienen que informar el etiquetado nutricional, uh-huh. Entonces ahí se tienen que poner sí o sí si tienen grasas trans o no. Pero en los productos como helados, sobre todo los productos de panadería, ahí no hay información nutricional, entonces no. Y ahí sería más difícil incluso que eso esté controlado, porque si no hay necesidad de informarlo en una etiqueta. Ahí es más difícil de controlar. Ahí hay que trabajar. Y bueno, es el punto en donde todavía queda trabajar muchísimo, ¿no? Con las panaderías. Que tenemos más o menos una por cuadra en nuestro país, o sea que es un tema complejo. Y con los productos que al momento actual se están comercializando, no en el caso de las panaderías, sino los que vienen envasados. Sí. ¿Ya esta normativa ya está aplicada? En realidad la normativa está aplicada a todo, está bien, pero bueno, lo que tienen que decir sí o sí si tiene o no tiene grasas trans en los alimentos envasados, en la información nutricional. En eso, están bastante bien, o sea, todas las empresas, los industriales se están abocando a tratar de cumplir, y de hecho la están cumpliendo la mayoría. ¿Y ¿no? quién regula? El INAL es el que se encarga de que todo lo que figura en el etiquetado nutricional sea correcto. Sea correcto, sí. Uh-huh. Nosotros desde el INTI, la parte de laboratorios del INTI Agro, todos los centros de alimentos en INTI analizamos desde hace mucho grasas trans, o sea, el etiquetado nutricional obligatorio está en vigencia desde el año 2006 y nosotros desde antes también hemos venido trabajando y hacemos, análisis de etiquetado nutricional rutinariamente, cada centro de acuerdo a las matrices alimentarias que analiza, pero bueno, es un ensayo que lo hacemos de rutina. Claro, siempre. En el INTI está el centro de lácteos, el centro de agroalimentos. Agroalimentos, después en el interior, Mar del Plata, Mendoza, son centros que vivimos haciendo este tipo de análisis. Y también, María Cristina, vos venís trabajando en todo lo que tiene que ver con recomendaciones para que haya una normativa nacional. Sí, en eso el INTI formó parte tanto de la regulación en sí, como de la guía de, una guía para la implementación de esta regulación que sacó el Ministerio de Salud con el Ministerio de Agricultura, pero nosotros hemos formado parte tanto de la confección del artículo del Código Alimentario como de la guía. Perfecto. Nos deja casi el pie justo, porque si bien María Cristina nos comentaba toda la parte de etiquetado nutricional, instantes antes hablábamos sobre qué hace el INTI también en el interior del país, cómo trabajan los centros del interior del país y cómo están trabajando también para asesorar a la industria en el reemplazo de las grasas trans en los procesos productivos. Así que la vamos a despedir a María Cristina López. Le vamos a agradecer por haber estado aquí en Tecnología para Todos, porque luego vamos a hablar con Nicolás Apro del Centro de Cereales y Oleaginosas de INTI para que nos cuente en qué viene trabajando el INTI en el interior del país. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes de nuevo. Un gusto. Hacemos una pausa y seguimos hablando de alimentos saludables y grasas trans aquí en Tecnología para Todos. Estás escuchando Tecnología para Todos, un programa en el que la radio hace innovación. Según segunda parte en Tecnología para Todos del informe que hemos preparado de esta nota especial sobre grasas trans y cómo reducirlas en alimentos. Hablamos hace instantes nada más con María Cristina López, quien nos contaba qué son las grasas trans y por qué es importante reducirlas. Y ahora vamos a hablar con el ingeniero Nicolás Apro, el director del Centro INTI Cereales y Oleaginosas, ubicado en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de 9 de Julio, para hacer más hincapié en cómo el INTI, desde su apoyo a la industria, trabaja para reducir las grasas trans en los alimentos. Buenos días, Nicolás. Hola, buenos días, ¿cómo están? Todo bien. Bueno, y como decía, estuvimos hablando con María Cristina López sobre, bueno, las grasas trans. Lo que queríamos ahondar con ustedes, los diferentes trabajos o las diferentes líneas de trabajo que el INTI viene llevando a cabo para reducir los ácidos grasos trans en los alimentos. Si querés, te puedo comentar algo de la historia previa. ¿Cómo no? Justamente esto también hace al futuro de la aplicación de nuevas grasas o aceites. Normalmente, y esa es una misión fuerte del INTI, trabajar en ese sentido, la población se encuentra sometida a reglamentaciones sin conocer demasiado técnicamente qué es lo que pasa. Digamos, ahora las grasas trans son peligrosísimas. Hace 20 años nos decían que teníamos que comer margarinas, digamos. Hay un montón de información que da vuelta y el consumidor y la PYME están con poca información al respecto, por lo tanto, la PYME industrial no sabe para qué utilizar o cómo desarrollar sus productos y el consumidor está sometido a un bombardeo de información que dicen que las grasas trans son peligrosísimas. De hecho, son peligrosas. Lo que pasa que previo a estas acciones habría que haber trabajado ya hace tiempo con el sector industrial para poder asesorarlo de cómo modificar sus productos para que no tengan grasas trans. La historia es así. Hace muchos años en el mundo se comían los aceites provenientes de oleaginosas, ¿sí? Y aceites de primera presión, con unas calidades nutricionales muy buenas porque tenían todos los nutrientes. Cuando nosotros hicimos esto es porque cuando yo como un aceite hoy día en el mercado, como un aceite inodoro, incoloro, insípido, sin todos los nutrientes que tenían los aceites. Eso fue hace muchos años. Nicolás, y perdón que lo interrumpa, cuando hablamos de aceites derivados de oleaginosas y de estos nuevos aceites que nos fueron metiendo en el mercado y nos acostumbraron a comer, que como usted dice son inoloros, incoloros y demás, ¿cuáles eran esos aceites o de dónde provenían aquellos primeros aceites y cuál es la diferencia con los aceites que consumimos hoy? A ver, cuando se empezaron a industrializar los alimentos hace 100, 150 años, estaban las oleaginosas y se le sacaba el aceite a las oleaginosas por un simple proceso de prensado. El único aceite que conservamos en esas condiciones es el aceite de oliva, ¿cierto? Uh-huh. Se cosecha las aceitunas, se somete a un proceso de prensado y ahí sale el aceite, yo siempre digo con color, un aceite de color verde que es proveniente de primera expresión de las aceitunas. Uh-huh. Ese es un aceite de excelentes características por su composición, pero también al retener el color tiene todos los componentes naturales de los aceites, que son muy importantes. Con el tiempo, el único aceite que nos queda de presión es el aceite de oliva. Después, como por el sistema de presión le queda todavía una cantidad de aceite, la nueva tecnología, ¿qué hizo? Extrajo con solventes. Le extraigo todo el aceite. Y después, como al extraer con solventes, saco ceras, extraigo ceras u otros productos, tengo que refinarlo, o sea, procesarlo químicamente para sacarle todo eso. Y al sacarle todo eso me queda un aceite muy clarito, se lo ubican, un aceite claro, que es lo que comemos. Eso nutricionalmente no está tan mal, es una pena haber perdido los nutrientes. Luego se empezó con las grasas animales. Hubo un momento dado que se dijo, las grasas animales son peligrosísimas, colesterol, se tapan las arterias, enfermedades crónicas de todo tipo. Salieron las margarinas. ¿Qué son las margarinas? Las margarinas son esos aceites que yo dije antes, procesados para hacerlos sólidos a temperatura ambiente, porque un aceite es líquido. Entonces, para reemplazar la manteca que proviene de los animales, hice la margarina y la hago untable. Esa reemplazó a las grasas y era el mejor producto. Hace 10 años aproximadamente, y está toda la historia de quién fue el investigador europeo que encontró lo perjudicial de estas margarinas, el mundo se puso atento y empezó a decir, ojo, estas margarinas son tóxicas porque tienen productos como las grasas trans que perjudican mucho más nuestra salud que las grasas animales que consumíamos antes. Nicolás, entonces, buen día. Carmen te saluda. Vos mencionás que a partir de ese descubrimiento se empieza a hablar del peligro de las grasas trans. Antes esto no estaba contemplado. Absolutamente. Uh-huh. O sea, bastante reciente esta alerta. Reciente. Exactamente. Y como evidentemente el poder industrial es muy fuerte, entonces este investigador se trabajó mucho sobre el tema y se llegó a determinar objetivamente que las grasas trans son perjudiciales para la salud. Por ende, toda la reglamentación mundial dijo hay que eliminar las grasas trans de nuestro consumo diario y de la elaboración de los alimentos. Uh-huh. Pero en todo este tiempo la industria alimentaria se acostumbró a usar estas grasas, todos los productos de cobertura, muchos pseudo chocolates que no son chocolates para todos los productos, todo aquello que nos impacta como rico desde la vista y el gusto, tenían grasas trans. Sí, eso es lo que nos mencionaba María Cristina en el bloque anterior. Y lo difícil también que implica poder reemplazarlo por el costo económico, porque son mucho más económicas quizás que otras alternativas productivas. Entonces, ¿cómo el INTI puede intervenir para apuntalar este proceso que la OMS viene recomendando que se haga? A ver, por eso, sale una reglamentación de la Organización Mundial de la Salud y la FAO, luego sale de la Oficina Panamericana de Nutrición y se empiezan a ejecutar estas medidas a través de reglamentaciones que prohíben, en Argentina ya de diciembre del año pasado, el 10 de diciembre, prohíben el consumo de grasas trans. Y esto es muy delicado porque muchas empresas, pymes, no se enteraron de esto y también tienen problemas para estos cambios. Entonces el INTI está actuando, por ejemplo, todas las panaderías de nuestro país cuyo consumo es el 80% de la harina de trigo, uh-huh, usaban grasas trans. Cuando nosotros comíamos una factura y era crujiente, era rica, tenía grasas trans. Ese cambio, se habló de la reglamentación, pero no se habló de trabajar y las empresas no se enteraron. Por eso el INTI empezó a trabajar en este sentido, brindando asistencia a las empresas pymes de galletitas, de panificados, de chocolates, de coberturas, para empezar a reemplazar estos productos. Los reemplazos pueden ser, María Cristina tiene razón, en algunos casos las grandes empresas están, a ver, el mejor sustituto es un aceite de palma que en Argentina no se produce. Sí, eso también nos comentó que hay que importarlo y también tendría un costo para el país. Es costoso porque además hay déficit de aceite de palma en todo el mundo justamente por esta reglamentación o esta prohibición del uso de grasas trans. Entonces, lo que ya estamos trabajando con los panaderos o las pymes y las empresas que antes hacían margarinas con grasas trans es brindar asistencia técnica para que las reemplacen. Hay muchas que ya han cambiado. En muchos casos esto encarece el producto graso a aplicar, la margarina sin trans, pero en muchos casos podemos reemplazar esto directamente con aceites. En la panadería, el pan nuestro de cada día no se debería hacer ni con grasa ni con margarina, se debería hacer agua, aceite y harina, nada más. Debería ser, yo tuve el honor, el placer de escucharlo a Nicolás en una charla, se podría volver a reemplazar, y corríjame, con aceite de girasol. Si el país volviera a plantar girasol y tuviera diferentes aceites o líneas de aceite de girasol, se podría reemplazar por este tipo de aceite, ¿o me equivoco? No, perfecto. Más aún, la Argentina, por sus características agroecológicas, que permite la producción de muchos cultivos distintos a lo largo y ancho de nuestro país, es productora natural de aceite de girasol alto oleico. Este es un aceite de excelentes características nutricionales, similares al aceite de oliva, a mucho menor precio y de una amplia aplicación para el sector de panificados, panaderías, galletitas, etcétera. De hecho, que hoy día estamos trabajando en este proyecto del sustituto de grasas trans con una empresa que ya está utilizando aceite de girasol alto oleico y encima está haciendo productos orgánicos y alfajores. Entonces, lo que ocurre, hay que entender que las pymes, y hay que entender que un panadero, el panadero de nuestro barrio es una pyme, no puede tener la información para leer la prohibición, para leer la reglamentación, para leer el código alimentario y encima para desarrollar productos nuevos. En eso estamos dándole asistencia técnica a través de los centros de panaderos para que esta sustitución ocurra, que no perjudique la calidad de sus productos y que puedan dejar de utilizar grasas trans. Perfecto, Nicolás. Nosotros tenemos que hacer una muy, muy pequeña pausa, pero enseguida volvemos porque hay algunas otras cositas que el INTI viene trabajando para apuntarle a la industria en este sentido. Así que hacemos una pequeña pausa, pero enseguida continuamos con usted. ¿Cómo no nos vemos? ¿Sabías que el INTI certifica los neumáticos de autos, bicicletas, motos, camiones y camionetas? Las muestras se eligen al azar y son sometidas a ensayos de medidas, presión e inflado para garantizar su seguridad. Sin la certificación del INTI, los neumáticos, tanto nacionales como importados, no pueden comercializarse. ¡Mirá vos! ¡Mirá vos! ¡Qué bueno! ¡Bien, Tecnología para todos. Continuamos en Tecnología para Todos y estamos dialogando con el ingeniero Nicolás Apro, director del Centro de INTI Cereales y Oleaginosas 9 de Julio, hablando sobre sustitutos de grasas trans en alimentos. Antes de irnos a la pausa nos mencionaba cómo justamente trabajar con los sectores, cómo desarrollar productos para que las pymes, por ejemplo, o los panaderos del barrio, que como decía también María Cristina López, hay uno por cuadra en el país, o sea, es muchas panaderías, cómo trabajar con esos sectores para llevarles justamente una formulación para cambiar sus productos y que no sea tan complicado cumplir con la normativa. Exacto. Nicolás, a eso iba un poco la pregunta que te quería hacer. Vos mencionabas esto de que el panadero no tiene por qué conocer la reglamentación ni estar al tanto de todo el proceso productivo. Entonces, ¿cómo interviene el INTI para que los productos que se produzcan, valga la redundancia, en las panaderías, no contengan grasas trans? Por un lado, nosotros hace tiempo venimos haciendo un trabajo muy interesante con los panaderos. Ustedes recordarán el proyecto Menos Sal, Más Vida, sí, que fue un trabajo hecho con todos los panaderos del país. Ahí tuvimos un impacto grande porque empezamos a comunicarnos ya organizadamente con los distintos panaderos. Son 30.000 o más panaderías en el país. Es muy difícil la asistencia y la comunicación, lo estamos haciendo a través de los centros de panaderos y dándole alternativas de distinto tipo. La primera de ellas, muchas veces ellos compran una margarina que dice en la etiqueta libre de trans, pero ellos desconocen si es cierto. Entonces ahí entra la misión del INTI en la parte analítica de verificar cuáles de los insumos que se utilizan hoy día en el mercado son realmente libres de grasas trans, ¿no? Uh-huh. Y hacerle un listado positivo de aquellos, de aquellas margarinas u otros productos en base a grasas que no tienen grasas trans. Segundo, empezar a trabajar para utilizar distintos tipos de aceites para aplicarlo y que no van a cambiar sensorialmente los productos. Más, si se le explica al consumidor que los productos de esta panadería son libres de grasas trans, o sea, está guiando. Lo peor que podemos hacer al consumidor es decirle, esto está prohibido, ¿y yo qué hago? El consumidor no puede hacer nada, deja de comprar, le da miedo. A través del mensaje en las panaderías que empiecen a entender que hay todo un sistema industrial y el INTI brindando la asistencia para poder cumplir la regulación y brindar productos de mejor calidad nutricional y no perjudiciales para la salud. Perfecto, Nicolás, porque además hacemos hincapié en el sector de los panaderos, pero esto también ocurre con sectores industriales más grandes, como por ejemplo, decíamos también, cómo se reemplaza las grasas trans, que son tan importantes para la cobertura, por ejemplo, de los alfajores. Y ahí sí hay un problema de costos también. Hay un problema de costos porque ahí se necesita una funcionalidad de la cobertura. Y esa funcionalidad de que yo aplique un producto líquido que luego cuando se enfría, se endurece y se mantiene duro en los kioscos, en un sobre, en un envueltos y todo, tiene que tener características. ahí nos está faltando todavía distintos aceites especiales, por ejemplo el girasol de alto oleico, alto esteárico, es un aceite especial que se puede usar para coberturas, pero hay que entender que la cantidad que comemos de alfajores o de estas coberturas no es mucho, y que lo importante es que en los productos de consumo final tiene que haber no más de un 2%. Quiere decir que la industria puede jugar un poco las formulaciones siempre y cuando en el producto final no haya más de un 2% de grasas trans. Perfecto. Nicolás, venimos dando ejemplos de productos dulces más que nada, golosinas, alfajores con coberturas, facturas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un paquete de papas fritas? También imagino que tiene grasas trans. Las papas fritas en realidad se fríen en aceites líquidos, estos aceites no tienen grasas trans. Ajá. Los procesos de fritura, a ver, también el consumidor tiene que entender que la calidad, no el precio, la calidad del producto que compra, que muchas veces no está relacionado con el precio, tiene distintas características nutricionales. Si yo compro una papa frita crujiente, con un aroma agradable, esa papa frita tuvo un proceso de fritura adecuado en equipos industriales, donde el aceite se renueva, donde no hay deterioro del aceite, y como se hace con un aceite líquido, no, con un aceite vegetal, no tiene grasas trans. Uh-huh. Ahora, cuando yo consumo una papa frita que está rancia, que está mojada en aceite o en grasa, es una papa frita de mala calidad. Esto no quiere decir que sea más barata, es de mala calidad. Entonces pudo haber sido hecho con, en realidad es muy difícil, pero se puede llegar a hacer o con margarinas o con grasas, pero se nota en la calidad y en el sabor del producto. Uh-huh. Independientemente que no deberíamos comer tantas papas fritas. Eso iba a decir, ¿no? Claro, no es lo más recomendable. Lo más recomendable, pero el gustito de una papa frita, ya sea con un plato de comida o la papa frita en el paquete, son ricos, pero tenemos que empezar a premiar aquellos productos que tienen mejor calidad nutricional. Hoy día, el etiquetado nutricional, que es el que me permite ver si tiene un alimento grasas trans o no, hay que tener una lupa binocular porque no se llega a leer. Sí. Son etiquetas muy chiquititas sobre el costado del producto que no se ve. Entonces, el consumidor igual tiene que poder leer eso, ver el porcentaje de grasas trans y empezar a seguir consumiendo un producto que me da garantías de que no tiene más de 2% de grasas trans en el producto final. Independientemente de cada empresa está haciendo lo suyo, lo que hay que buscar acá es que toda la Argentina responda para que nuestros consumidores estén tranquilos y no sean expertos en etiquetas, sino consumidores. Pero bueno, esto se está haciendo, se está regulando, estamos trabajando con el INAL, estamos trabajando con la COPAL, estamos trabajando con empresas pymes, y se está avanzando en lo que es analítico, por un lado, respecto de determinar cuáles son los proveedores de productos libres de grasas trans, por ende las pymes pueden llegar a comprar, y por otro lado, brindando asistencia al sector PYME, a todo el sector, pero especialmente al sector PYME, para que sustituya sus grasas y logre cumplir con esta reglamentación, que en definitiva es en beneficio de nuestra salud. Perfecto, Nicolás. Como siempre, yo seguiría horas hablando con usted porque cada pregunta me dispara muchas más, pero el tiempo en radio, y aunque suene a frase hecha, es corto y es tirano, así que le vamos a agradecer, como siempre, un placer escucharlo y que esté aquí en Tecnología para Todos. No, gracias a ustedes y muy amables. Estábamos dialogando con el ingeniero Nicolás Apro, el director de INTI Cereales y Oleaginosas. Nosotros hacemos una pequeña pausa, vamos a comer seguramente alguna de todas las cosas que no debemos comer y enseguida continuamos con Tecnología para Todos. Tecnología para Todos, la más fuerte que no te escucho. Tecnología para Todos. Porque la tecnología también es para nosotros. Un último bloque de Tecnología para Todos y vamos a seguir hablando de vida sana, pero en este caso de arquitectura saludable con el medio ambiente. ¿De qué estamos hablando? De techos verdes y sustentables. Pero para entender qué son estos techos, cómo funcionan, si no traspasan agua para los techos de los vecinos, la tenemos en línea a María Silvina Soto. Ella trabaja en INTA Castelar, en el área, en el Instituto de Floricultura de INTA Castelar. María Silvina, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Y esto es una práctica que en el mundo se da un poco más que en la Argentina, que es tener techos verdes para que respire un poco la manzana, podríamos decir. Sí, digamos que para amortiguar o para tratar de compensar todos lo que nos trae las grandes moles de cemento, ¿no? Estos techos que nosotros estamos trabajando acá en el INTA de Castelar, todas las investigaciones están enfocadas a lo que son los techos sustentables, no a los jardines de altura. Los techos sustentables son techos que tienen determinadas características que son pensados o son trabajados para las grandes urbes o para las ciudades. ¿Y cuál es la diferencia con un jardín en altura? El jardín en altura es un lugar en donde yo, como bien dice el nombre, tenés un jardín vos en arriba de tu casa o en una terraza o arriba del estacionamiento, diseñás un jardín y en función del diseño de las plantas que vos quieras poner, pones el sustrato, tienen riego, tienen fertilización, y si vos querés poner, por ejemplo, árboles, la cantidad de sustrato, la cantidad, digamos, de donde se desarrolla la raíz va a ser más profunda. O sea, va a estar todo el sistema que vos quieras en función del jardín que vos quieras hacer y de las plantas que vos quieras poner. A diferencia de lo que son los techos sustentables, que vos pones las plantas en función del sistema. Y es un sistema muy austero en cuanto a cantidad de agua y nutrientes. De hecho, no, como sustrato no se usa tierra. No, se usa el sustrato es básicamente con un alto porcentaje de materia inorgánica, o sea, piedra pómez, vermiculita, perlita, zeolita, algunas de origen volcánica, leca, ladrillo molido. Como verás, es todo, digamos, un sustrato muy como duro. Sí, y que deja drenar mucho, que no retiene mucha agua. Claro, porque no, esa era claro. Mi duda cuando uno habla de techos sustentables es la impermeabilización, digamos. Porque entiendo que también la diferencia entre el techo y el jardín en altura es que el techo ya está pensado dentro de la arquitectura de un edificio, supongamos que estamos hablando, ya va a tener en la arquitectura y en el diseño de esa propiedad el techo sustentable, entonces se piensa en función de eso. Sí, ambos, antes de hacer, digamos, ambos los tenés que tener en cuenta cuando vos haces la estructura. Es más, o sea, si vos estás pensando en un jardín de altura, con más razón vos tenés que pensar, porque eso tiene mucho peso, con más razón tenés que diseñar la estructura de la casa, el edificio, lo que sea, en función de ese peso. El techo sustentable, en el cuanto a peso, no es tanto, porque estamos hablando de 7 centímetros de sustrato, muy poquito. Y el tema de la impermeabilización, como vos decís, no es un tema que nosotros abordamos desde el Instituto de Floricultura. Ese es un tema que, si mal no entiendo, está abordado desde universidades. No sé si el INTI está, creo que está trabajando también algo en eso. Hay muchas empresas de impermeabilización que están trabajando en esas tecnologías y desarrollando determinados materiales para justamente asegurarle a la persona que si quiere poner un techo no va a tener problema con las filtraciones. Muy bien. María Silvina Soto, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Cid. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Yo quería saber si realmente ya hay experiencias que se estén utilizando en el país. Por lo menos yo no lo he visto, pero me imagino que debe haber. Ustedes saben más de la materia. Sí, hay un montón. Es más, tenemos uno de los techos que todo el mundo puede acceder, o sea, todo el mundo puede ir a ver porque está en la Facultad de Derecho de la UBA. La Facultad de Derecho hace 3 años, en la planta baja, hizo un techo sustentable de 300 metros cuadrados Y bueno, es un lugar en donde yo se los nombro porque cualquiera puede acceder a la facultad. Después hay un montón de privados que tienen ya techos sustentables. Y ustedes desde el INTA entonces lo que investigan y analizan son qué especies serían funcionales a estos techos sustentables, o sea que cumplen con esta funcionalidad de hacer que respire el ambiente. Sí. Los objetivos los focos que abordamos desde acá son, como vos bien dijiste, qué especies por ahí nativas, o sea, qué especies argentinas se podrían adaptar a estos techos, y a su vez evaluamos aquellas variedades que hoy se usan en Europa, cómo se comportan acá en Argentina. Y el otro punto que estamos abordando es el tema del sustrato. ¿Cuál es la mejor composición del sustrato en función de lo que hoy los productores o los arquitectos que quieran hacer un techo, los materiales que están disponibles, porque también ese es otro tema, ¿no? Por ahí en Europa hoy se usan determinados materiales que hoy acá en la Argentina no están disponibles para que se pueda hacer un techo. Entonces, con lo que tenemos, ¿cómo podemos hacer la mejor adaptación? Bien, yo le llevo un ejemplo. Sí. Yo me quiero mudar y quiero comprar una casa y quizás tenga que hacer algún tipo de arreglo. ¿Yo puedo poner un techo sustentable de estas características? ¿Qué hago o a dónde me dirijo? Sí, bueno, los techos estos sustentables están pensados para techos planos, no para techos con pendiente. Los techos con pendiente ya requieren otra estructura. Estos techos sustentables, yo te diría que en la mayoría de las casas que ya están construidas se pueden hacer, porque el perfil del sustrato es muy pequeño y no tiene tanto peso. O sea que lo soportaría ahora cualquier techo. Lo que te digo sí es, bueno, el tema de la impermeabilización sí hay que tratarlo con... Hay un montón, como te digo, de empresas. Nosotros desde el INTA no recomendamos ni trabajamos con empresas porque eso no lo abordamos nosotros. Es algo más de ingeniería. Nosotros abordamos más la parte agronómica desde acá. Entonces, yo no te puedo decir, te recomiendo... Yo lo que tengo que hay hoy en el mercado un montón de posibilidades para impermeabilizar y un montón de materiales diferentes. Evidentemente las tengo que conocer porque no puedo resolver el tema de las goteras de mi casa, pero bueno, es otro tema que me está dando mucho dolor de cabeza. No, y después te comento algo. En realidad, hoy lo que es el techo sustentable económicamente por ahí no es muy accesible para una familia o para una casa. Estos sistemas están más pensados para edificios o para lo que son los edificios LEED o las empresas que tienen edificios que aplican a las normas de bajo impacto ambiental a nivel mundial. Por ejemplo, uno de los ejemplos nosotros tenemos, hay una empresa de seguros importante que aplica esto, a estas normas LEED, que está en Corrientes y en el Bajo está, en Corrientes, y ellas tienen un techo sustentable, porque una de las cosas que el techo sustentable te da puntajes para aplicar a estas normas LEED, ¿no? Entonces, hoy en día está más aplicado a edificios, a construcciones multifamilia, y no tanto a la casa particular, porque el costo es elevado. Pero se tiende, sí, a que el día de mañana quizás con especies nativas como ustedes están investigando y desarrollando más los sustratos, se pueda hacer en más propiedades familiares, digamos, justamente para cuidar el medio ambiente en el cambio climático que estamos viendo. O sea, estamos en octubre y nos estamos muriendo de frío, por ejemplo, acá en Buenos Aires. Entonces, para un poco apaciguar este cambio climático, tener tecnologías amigables con el medio ambiente es importante. Sí, y un tema importante para esto que decís vos, para que pueda estar accesible o para que pueda ser tomado por todos, digamos, sería que se siga trabajando en lo que son las leyes. O sea, hay una ley que está que ya está como ley, que es la disminución de un porcentaje de la BL cuando vos tenés un techo verde en tu casa. Que depende de los metros que vos tenés, vos vas a tener una reducción del impuesto. Claro. Pero en realidad todavía no está reglamentada y bueno, y no termina, digamos, de salir para cumplimentarse. Entonces, digamos, desde la atracción, digamos, a nivel municipio, sería importante que los municipios también traccionen de esta manera para que a cualquiera le pueda convenir o tenga un rédito si quiere hacer un beneficio, ¿no?, al medio ambiente. Perfecto, María Silvina. Y aquellos oyentes que quieran contactarse justamente con INTA para obtener asesoramiento o consejos, ¿cómo pueden hacerlo? Sí, nosotros tenemos una página web. Si ustedes se meten en la página web del INTA, que es inta.gov.ar, ahí en el Instituto de Floricultura tienen toda la información. Perfecto. Y ahí tienen nuestros contactos, hay manuales y bueno, y está toda la información. Perfecto, María Silvina. Bueno, muchísimas gracias por haber pasado por aquí por Tecnología para Todos. Bueno, muchas gracias a ustedes, ¿eh? Estamos en contacto. Igualmente, hasta luego. Estábamos dialogando con María Silvina Soto de INTA Castelar, del Instituto de Floricultura, y aunque los tengo a los dos desconcentrados, los voy a hacer hablar porque hemos llegado al final de una nueva emisión de Tecnología para Todos. Le vamos a agradecer, que hace varios programas que no le agradecemos, a Claudio, que está allí del otro lado de la pecera y siempre nos hace más amenas nuestras tareas. Perdón, yo te voy a interrumpir. Eso fue para retarnos, porque en general el cierre lo haces vos, Flor. Pero hoy tenía algunos segundos de más. Tenías ganas. No, tenía algunos segundos de más por el reloj, entonces aproveché. Ah, bueno. Es como el sillón de Rivadavia. Sí, quien se sienta ahí, ejecuta. Además de a Claudio, le vamos a agradecer como siempre a Radio Nacional, a las emisoras y a la gente de acá de Capital por prestarnos los estudios para grabar, a la gente de Farco que desde el principio de Tecnología para Todos hace 7 años confía en nosotros, y también le vamos a agradecer a nuestros oyentes por estar allí como siempre del otro lado de la radio y del dial. Nosotros nos despedimos, pero los esperamos para compartir la semana que viene una nueva emisión de Tecnología para Todos. En el aire. 1903. Tan solo 12 segundos duró el primer vuelo a motor de la historia piloteado por los hermanos Wright. 1969. 3 días, 3 horas y 48 minutos tardó en llegar el hombre a la luna a bordo del Apolo 11. ...1996... se anunciaba que en una hora y media llegaríamos a Japón en vuelos espaciales. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran. 2011... en 56 minutos y 42 segundos... la Argentina logró poner en órbita el satélite SAC-T Aquarius con fines científicos. 2015... el espacio, la frontera final. Luego de 58 minutos concluye una vez más la odisea de la nave espacial TPT, tripulada por Florencia Salgueiro, Pablo Cid, Carmen Canteros y Liliana Cánaves. Su continua misión, explorar extraños nuevos mundos tecnológicos, viajando temerariamente a través del éter a donde nadie ha llegado antes. Tecnología para Todos 2015. La nueva generación en el aire.